Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Sintli sintli mesli okichpil sintli sintli tonal tlaxcalchipahuac pampil tliltzin mosentilian huan tlatotona. Seuapil sintli kinekikipias sekosti. Con la canción del maíz, es la música con la que estamos arrancando esta nueva emisión de Polen al Aire, dedicado a los maíces criollos en resistencia. Esto a propósito de la reciente Feria del Maíz que se llevó a cabo en el territorio tlaxcalteca. Soy Arturo Espinosa y junto con mi compañera Alejandra Carrillo estaremos compartiendo las distintas voces que se dieron lugar en esta feria. Saludos Arturo, saludos a la audiencia. Y pues como bien lo mencionas, nos fuimos a la Feria del Maíz, convocada por el Grupo Vicente Guerrero en Españita, Tlaxcala, en donde aparte de encontrar muchos sabores, sonidos, colores, olores, pues encontramos a decenas de personas que desde su ser campesinos, productoras, académicos, consumidoras, artistas, están en constante defensa de la milpa, el maíz, las semillas criollas, y en sí, la defensa del campo en México y la salud de los mexicanos. También contaremos con las y los corresponsales en red que nos hablan desde los territorios chiapanecos y veracruzanos. Bienvenidas y bienvenidos a este Polen al Aire. El Proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero AC, conocido como Grupo Vicente Guerrero, se ha consolidado como una importante referencia en el marco de la agroecología y de la soberanía alimentaria en México. Con más de 40 años de trabajo en el estado de Tlaxcala, ha logrado transformaciones ecológico-productivas, económicas, sociopolíticas, culturales y jurídicas de gran relevancia local, estatal y también nacional. Y nuestros compañeros de la red Boca de Polen lograron conversar con Gabriel Franco Sánchez, de la quinta generación de campesinos de la organización, quien nos da un rápido panorama del origen de esta feria, la cual cumplió 28 años de celebrarse año con año. Maíz niña, niña luna, maíz niño, niño fuego, blanca tortilla, fuego lento. Andando juntos, inundan con calor la tierra. Mira, la feria empezó cuando empieza el libre comercio. Es cuando entran los maíces transgénicos y se desvaloriza nuestro maíz criollo. Entonces ahí fue a donde nosotros empezamos a hacer ese rescate de los maíces criollos y empezamos a hacer estas ferias. Hoy estamos cumpliendo 28 años. Con la pandemia un año no se hizo, si no estuviéramos cumpliendo 29 años, a donde se invita a los productores que vengan y también a los consumidores, que no nomás es una feria, es un intercambio de consumidores con productores y donde vienen, presentan sus productos, se enamoran y que vean qué es la maravilla que tenemos de maíces. Y no nomás maíces, si te das cuenta lo que hay ahí, frijol, ayocote, lo que es todo el sistema milpa. Desde la feria, se busca también promover el encuentro entre los productores y consumidores, pues al final está en riesgo lo que comemos y nuestra salud. Gabriel hace un llamado a voltear a ver la realidad del campo en Tlaxcala y México para que su defensa sea responsabilidad de todas y todos. Mira, ha sido muy, muy grande, ¿no? Porque los gobiernos no le han puesto ese empeño, nuestros horas, y no es que hablemos mal, es malo, ¿no? Pero es desgraciadamente, los gobiernos no han impulsado eso de ayudar al campo, ¿no? Aquí en Tlaxcala hay una situación muy crítica. Los diputados le ponen un presupuesto del 1%, nada apoyan al campo, imagínate. Y segundo, al campo lo han discriminado que se queda ya aventado. Cuando realmente, si los políticos impulsaran un poco más recurso hacia el campo y de ahí impulsaran también con estos eventos a la sociedad de las ciudades, nos han dividido cuando realmente el campo con la ciudad deben ir amarrados, agarrados, es un núcleo, yo siempre digo que es un núcleo, pero lo han dividido los políticos, ellos no saben las necesidades, no juegan, ponen, imagínate, yo te hablo en Tlaxcala, el presupuesto es del 1%, a la gobernadora le dan el 12%, al DI le dan el 4%, entonces el campo queda abandonado. Entonces nosotros como campesinos, ¿cómo sobrevivimos? Y aparte, como sociedad, no hacen estos intercambios de semillas, de tianguis que hay de la ciudad al campo, ¿no? Entonces imagínate, ahora ellos apoyan a las empresas transnacionales, ese es desgraciadamente, vete a Walmart, vete a todas las tiendas estas grandes, que son las que hacen todo, compran todo, a los productores que tienen bastante y a los pequeños productores nos dejan aventados, ¿no? Y ahí nos empieza, ese núcleo empieza ahí a partir. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, no? Como sociedad tenemos que venir a estas ferias, apoyar a los pequeños campesinos, a los pequeños productores, ¿para qué? Para que esto realce. En la FAO hay un estudio que dicen que todavía el 70% que consume mantenemos nosotros al mundo, ¿no? Imagínate, más que los que tienen 20, 30 estas empresas, ¿no? Entonces imagínate, hemos estado en esta resistencia y como organización la seguimos nosotros haciendo, ¿no? Y es una tristeza que los políticos no hagan algo por los campesinos, ¿no? Pero vienen y te lo apuesto que puede venir un político y se puede venir y saca las fotos. Lo que están haciendo, desgraciadamente, muchos de los políticos, ¿no? Vienen, nos usan y se van, llegan al poder y se olvidan de todo. Y se van a la sociedad y no hacen ese núcleo que debe de estar unido a la sociedad, al campo. El grupo Vicente Guerrero se ha caracterizado a nivel nacional por ser impulsores de leyes que defienden el campo mexicano frente a realidades nacionales e internacionales como las actuales negociaciones del Tratado de Libre Comercio, el cual ha abaratado el trabajo de las y los campesinos desde su aprobación en 1994. Mira, los riesgos son muy fuertes con lo que está pasando con lo de Trono, porque se va a tener que volver a firmar, cada 6 años se firma libre comercio, que pasó a ser Salinas de Gortari en el 91, ¿no? Que es una tristeza, que todos se emocionaron, los empresarios dijeron, vamos a competir, pero no estábamos preparados para competir hacia Estados Unidos y a Canadá, ¿no? Ahorita cada 6 años se firma ese tratado de libre comercio. Imagínate, eso nos perjudica a nosotros como mexicanos, ¿no? Que eso es lo que no hemos entendido los campesinos, que debemos de poner esa de resistencia y volver a presionar a nuestros gobiernos, a nuestros diputados, senadores, que hagan una ley a donde eso se interrumpa. ¿Para qué? Para que haya un precio de garantía a nuestros productos, porque no hay un precio de garantía. Ahorita ves que ha habido manifestaciones, ha habido dicen que de los campesinos, pero no son campesinos, son productores de 100, 300 hectáreas, y nosotros los pequeños productores no tenemos esa cantidad, y ellos exigen un precio de garantía más, vamos nosotros a donde se los compra el gobierno, a nosotros no nos los agarra, eso es también una pena, se los está agarrando ellos a 7, y nuestro producto de nosotros a 5 pesos, imagínate, no es un precio leal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos no son campesinos, son también abusadores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros como campesinos o como sociedad tiene que estar enterada de lo que está pasando, pero también es obligación del gobierno informarnos que es un libre comercio. ¿Por qué? Porque libre comercio la gente no lo sabe. Entonces, cuando tú sabes que es un libre comercio y saber por cuánto tiempo lo firmó Salinas de Gortari, porque no lo podemos, es un tratado que a lo mejor no se puede romper, porque a lo mejor lo hizo de años, ¿no? Como cuando haces una concesión de 100, 200 años, no sabemos, yo no sé real cuánto tiempo dio la concesión, pero ¿qué podemos hacer? Ver si hay cláusulas donde podemos reventar ese tratado de libre comercio, ¿para qué? Para que no les compremos a ellos y nuestros productos y haya más apoyo al campo y eso tengamos una buena alimentación y una vida más sana, ¿no? Fondo estamos escuchando Tlaxpiaquetl o la canción del maíz, pieza musical y poética en náhuatl, creada por el poeta Mardonio Carballo, la cantante Denis Gutiérrez y el músico Alonso Arriola. Continuamos aquí en Polen al Aire, donde estamos platicando sobre la defensa del campo y los maíces criollos como una forma de cuidar también lo que comemos y por ende nuestra salud. Recordamos a quienes recién nos sintonizan que hemos estado escuchando la palabra de Gabriel Franco Suárez, integrante del grupo Vicente Guerrero desde Tlaxcala, quienes en recientes días celebraron la Feria del Maíz número 28. Escuchemos la última parte de esta conversación con Gabriel, donde nos habla de la Ley de Fomento y Protección al Maíz Nativo como Patrimonio Alimentario del Estado de Tlaxcala, aprobada en 2011, y cómo, a pesar de contar con ella, el campo sigue en riesgo y su valor ancestral si llegan a desaparecer los maíces criollos y con ello el sistema de milpa tradicional. Mira, esa ley del 2011 fue muy interesante. ¿Por qué? Porque teníamos que proteger nuestros maíces criollos, ¿no? Empezamos a ir a los ejidos y decirles que era un, porque no sabían que era un maíz transgénico, ¿no? Que es un maíz que viene de laboratorio con genes, de que ya trae químicos, que donde llega una mariposa, que llega un cualquier polinizador y se muere, ¿no? Imagínate, parte de lo que nosotros consumimos no lo hacemos los campesinos, lo hace el polinizador y lo estamos matando. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué empezamos a hacer esta ley? Fue porque en Tlaxcala se sembraba el 90% de maíz criollo, ahora nos está rebasando el maíz híbrido. Muchos dicen, pero el maíz híbrido viene del criollo, claro, pero viene con un paquete tecnológico que debía de quitar también el gobierno y lo está impulsando el gobierno. Entonces, esta lucha de nuestros maíces, que te vuelvo a repetir, ¿por qué es de nuestros criollos? ¿Por qué la tuvimos que hacer? Que se haga esta ley para que el maíz criollo vuelva a resurgir en Tlaxcala. Por nuestro nombre lo dice, Tlaxcayán, pan de maíz o tortilla de maíz, como lo queramos interpretar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, qué es lo que estamos haciendo como Vicente Guerrero? Es que estos maíces lleguen, que no se pierdan. Mira, aquí tengo un maíz que es el maíz tocincle, que es el primer maíz más de 10.000 años. Imagínate perder el maíz ajo, el maíz palomero que se está perdiendo, que fue el origen de nuestras razas que tenemos 60. Imagínate, estamos perdiendo identidad por estas partes, ¿no? Entonces nosotros lo hicimos, pero hay un problema en Tlaxcala. Está una ley, pero no la está ejecutando el gobierno del estado. Nuestros diputados no les interesa el campo. Llegan porque los pone una persona y esa persona que está en la gobernadora, de gobernadora, no le interesa el campo. Y eso es que estamos, por eso estamos haciendo pública, políticas públicas, que nos escuche, que en estos eventos, que sepa la gente que sin ellos no podemos hacer esas políticas públicas, que abran los ojos, que obliguemos a los gobiernos a voltear el campo, a rescatar. Si perdemos nuestro maíz criollo, vamos a perder muchas cosas, vamos a perder identidad, cultura y todo, y los polinizadores. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Thank you. Y continuando en el recorrido de voces que encontramos en la Feria del Maíz, platicamos con Alejandra Trinidad Altamirano, estudiante de la Intercultural de Tlaxcala, campesina y productora, quien nos habló de la importancia de los espacios de formación, como esta apuesta de seguir construyendo comunidad para seguir manteniendo vivo el campo y toda la tradición y cultura que en él existen. Mire, venimos a compartir la experiencia a partir de ser estudiantes de la Universidad Intercultural de Tlaxcala. Estamos formando un colectivo y estamos ya en lo que es la producción de hongo Zeta. Estamos transformando algunos productos, estamos elaborando el chamoy a base de mango, los chipotles con piloncillo, chimichurri, salsa macha de arándanos y salsa macha de chile de árbol con cacahuate, y la intención es que conozcan lo que está ofertando la universidad, que es tanto producir nuestros alimentos como transformarnos y mejorar nuestra alimentación. Pues yo siento que lo importante es poder descubrir que tenemos que estar trabajando siempre en comunidad. Creo que eso es uno de los valores que nuestras culturas antepasadas las tenían, y ahorita no es tanto rescatar, sino como que volver a trabajar en esa parte. A partir de empezar a trabajar en equipo, en comunidad, ya podemos mirarnos y entender qué es lo que nos hace falta, ¿no? En cuanto a alimentación y en cuanto a poder producir nuestros propios alimentos. Vamos a mejorar muchísimo en nuestra vida diaria, en una mejor alimentación, y podemos dejar de ser como que unos enfermos, ¿no? Vamos a mejorar la salud, siempre y cuando sea a nivel comunitario. Sí, mis padres fueron campesinos, con esta idea de estudiar, tener una profesión. O sea, yo soy de la primera generación de la intercultural, pero soy de las mayores, tengo 57 años. Soy trabajadora social, pero aparte, esta parte de la comunidad y de la organización me ha gustado. Entonces, el compartir con mis compañeros es lo que siento que es la esencia de poder rescatar muchas cosas, sobre todo la alimentación. Híjole, que a veces vamos por la vida sin darnos cuenta que lo esencial está en compartir primero con mi familia y después con mi comunidad. Estamos tan ya con una mentalidad occidental donde el individualismo es primero, que nos cuesta mucho trabajo el poder rescatarlo. Mujer maíz, mujer copal. Escuchamos a María Moctezuma con esta pieza musical titulada Mujer Maíz, del disco Revolución Folclórica. Se hizo fuerte en la verdad, me regaló serenidad y se bañó en el río tan grande y derramó su amor tan fresco. En esta Feria del Maíz en Vicente Guerrero se dieron lugar no solo a productoras y campesinos, sino también consumidores y defensores del maíz a nivel nacional. Logramos coincidir con Rafael Mier, autor del libro Maíz, Origen, Cultura y Cocina, publicado el año pasado, el cual se adentra en la historia y el impacto del maíz, un elemento fundamental en la cultura y la alimentación de México y el mundo. Sí, el libro se llama Maíz, Origen, Cultura y Cocina. Es una publicación que realizamos con la editorial Larús. Ya está disponible en las librerías de varias partes de ciudades del país. Y es un libro que aborda precisamente pues muchos aspectos importantes sobre el cultivo del maíz y también el maíz como alimento. Hablamos una parte sobre el origen, recordando que México es el centro de origen del maíz. Hablamos sobre su domesticación, cómo fue que se fueron desarrollando tantas pues variedades, las razas que hoy en día conocemos de maíz. Y luego pues abordamos toda la parte cultural, un poquito sobre la historia de cómo comenzamos a comer maíz, y ya luego entramos pues a todos los productos que nos brinda el maíz, porque nos brinda los elotes, nos brinda el huitlacoche, nos brinda el maíz en grano, las flores que muchas personas no conocen, pero también se pueden comer, las espigas de maíz. Y abordamos también pues varias recetas. En el libro contiene más de 60 recetas diferentes, la mayoría de ellas de México, pero también tenemos recetas de algunos otros países, pues que ejemplifican pues algunas de las técnicas tradicionales. Abordamos la técnica de la nixtamalización, que es muy importante para la elaboración de nuestra masa, que con la cual hacemos tortillas, gorditas, tlacoyos, infinidad de alimentos, ¿no? Rafael, integrante también de Fundación Tortilla, nos compartió su opinión acerca del tan controversial Tratado de Libre Comercio que actualmente se está hablando y cómo es importante seguir trabajando en proteger los maíces criollos desde los marcos legales. Bueno, pues Tlaxcala ha sido un estado que ha trabajado mucho para proteger y valorar sus maíces nativos o criollos. Afortunadamente, este fue uno de los primeros estados que tuvo su ley estatal de protección de sus maíces. Y pues sí, actualmente hay muchos intereses que están tratando de introducir en México los maíces transgénicos. Afortunadamente, ya a nivel constitucional tenemos la prohibición de siembra de maíces transgénicos, lo cual pues fue un gran avance logrado en este último año pasado. O sea que en esa parte pues México tiene una cierta protección, pero eso no quiere decir que todo esté garantizado. Siempre tenemos que estar atentos a estos intereses que buscan pues introducir este tipo de maíces a nuestro país. Ahorita que se avecina la negociación del Tratado de Libre Comercio, que vamos a tener que decidir qué se va a hacer con eso, bueno, pues es fundamental que México defienda sus maíces, que defendamos nuestro derecho a una alimentación nutritiva, saludable, a base de nuestros granos y semillas ancestrales, como es el maíz, el frijol, calabaza, chile y tantos otros cultivos importantes, ¿no? Y ya en la recta final de este programa, pasamos a la sección informativa. Compartimos con ustedes las realidades más relevantes que nos traen las voces desde los territorios en Corresponsales en Red. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. El pasado 18 de marzo se tomó lugar un espacio para conocer las creaciones audiovisuales y sonoras que se lograron realizar en el proceso de formación que impartió la organización Promedios con ayuda de PPD México, llamado Comunicación Comunitaria para el Cuidado del Territorio, con la intención de capacitar y formar a distintas organizaciones en Chiapas en temas de comunicación comunitaria en los territorios. Bueno, este fue un PPD, este es proyecto de las Naciones Unidas, tienen pues aquí un proyecto aquí en México y trabajan con diferentes organizaciones, más que todo proyectos productivos en diferentes zonas de México. Los que nosotros sabemos es de Chiapas, Oaxaca y la península, ¿sí? Entonces, en un diálogo entre PPD y estas organizaciones, surgió la necesidad de que querían como mejorar en el área de comunicación comunitaria. Y yo creo que lo esencial es como lograr que las poblaciones y las personas que participan compartan la visión y que los comunicadores y comunicadoras realmente se identifiquen con lo que su población beneficiaria necesita, requiere, cómo reacciona, para que los mensajes arraiguen, para que se vuelva un diálogo y no necesariamente un bombardeo de información. Y eso creo que será lo más interesante, ver cómo evoluciona, cómo se va desarrollando y si realmente la referencia que dejamos va a nutrir su discurso comunicativo. El diálogo impulsado por el PPD en México muestra que las comunidades enfrentan retos por grandes proyectos que amenazan su territorio. se resaltó la comunicación comunitaria como clave para fortalecer redes y difundir su conocimiento ancestral. Para Corresponsales en Red, Andrea y Carlos Santis. Y es así como llegamos al final de este Polen al Aire. Agradecemos a todas las personas que accedieron a compartir su palabra desde la Feria del Maíz, desde territorio tlaxcalteca para este programa. Les recordamos que Polen al Aire es una producción de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Y recuerden que todos nuestros programas los pueden volver a escuchar y descargar en la página medios.bocadepolen.org/polenalaire. Y los dejamos con esta pieza de Jorge Reyes, donde hace alusión a la trilogía de las deidades birráricas, Venado, Peyote, Maíz, de su álbum El Costumbre. Nos escuchamos la siguiente semana. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado. 9, ¿qué?